esta práctica, compadre. Porque fácilmente a cualquiera le sacó sangre. No puede ser violento, sino competitivo. Y deja el dicho de la vida que yo vivo. Oye, el manzanero banaliza lo que habito. Necesito, por favor, dame un pedacito. Se prende de los trucos, que yo soy corrupto. En favor con fruto, donde malos quieto lucho. Se discute, de topics yo repute. No te luces, so in fact, no me cruce yo. Lo cojo serio pa' subir nuestro imperio. Full Nelson y la N en tu stereo. Stereo, son, as I'm shitting on your barrio. Barrio. Manzanero from Brazil to Ontario. Piénsalo bacano que a mí se me va la mano. Shout out hispanos, worldwide, dominicanos. Cógelo suave, hoy el tiempo ya llega mi hermano. Tardo temprano, pero si tú no estás jugando, no gana mi panamero si tú sigues temblando. Sonando el manzanero con su canto. La etnia 527 con el full. Represente la cuna, la taúd. From the cradle to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. La etnia 527 con el full. Represente la cuna, la taúd. From the cradle to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. Con el camino bien guerreado, bravo, ahora despejado. Episodios ciertos con mi mafia he narrado. Con el mai mil puestos en la escala yo he ganado. He estado donde usted no ha imaginado. Dentro de Latinoamérica, en epicentro. Cañón, droga y guerra en mi lírica centro. Entro en este round y frente al maíz que me encuentro. El que hizo este beat sabe que es un experto. 527 represent worldwide. Desde el callejón de las cruces a Broadway. Vuela por los barrios sin respetar gavilla. Con la producción de Domingo Padilla. Pacto colombiano-dominicano que cuadrilla. Pa' la ganga, la bandola, la pandilla. Suena la campana para donde está mi pana. En todo el mundo, para la colonia hispana. Para el colombiano que se sabe que es guerrero. Sobrevive Afganistán, en Irak o moritero. Ojo con el viento, huracanao y penitero. Viven en LA, New York City, la Florida. Mi Colombia se complica, ahora la salida. Los que viven en Europa, mi ferviente saludo. No nos interesa saber si se pudo. Saber si se pudo o no se pudo. La etnia 527 con el pool. Represente la cuna, la tabú. From the cradle to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. La etnia 527 con el pool. Represente la cuna, la tabú. From the cradle to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. Mientras sigue Domingo con su hardcore beat, yo me atrevo a decir que soy su hit. 3 MCs latinos sobre un beat oscuro. Yo quito las pepas y lo prendo puro. La etnia con su quinto, éxito seguro. El gordo, el manzanero, los guerreros, dos pioneros. Dejemos que otro discuta quién fue primero. Aquí se limita a jugar con dinamita. Anfo metralla, todos ahora callan. Siempre estaré parado en la puta raya. En la vista, náufrago, excursionista. Yo poniendo el flow sobre esta pista. En mi nombre estuvo escrito en la negra lista. El moreno sereno, micrófono veneno. 527 sueno, trueno, voy que vuelo. Aquí con los mejores y con los pies en el suelo. Desde el país del sagrado corazón. No me importa si no hayan la razón. Para toda la nación. 5-7. La etnia 527 con el pool. Represente la cuna, la taúd. From the cradle to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. La etnia 527 con el pool. Represente la cuna, la taúd. La etnia represent los colombianos. Full Nelson, los dominicanos.